Y esto es pa' que callen y pa' que aprendan. Paz de Bo. El RK. Paz de Bo. Y el MOP. Paz de Bo. Y la gang. Paz de Bo. Una animalada más, papá. Acción y John. A mí no me...